Buenas noches, 2209, esto es Radio Vallecas, estáis en la casa de Eddie y hoy tenemos a mucha gente aquí, pero primero vamos a hacer los honores y nos ponemos en pie para dar la bienvenida al hombre flaco. Hombre flaco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues esto de ponerse de pie ya me... Estoy a punto de llorar, joder. Una eminencia, el papa flaco viene a hablar. Pues nada, chicos, que hace la introducción del señor Juan Carlos y ya nos ponemos con la entrevista con la gente de Delirium Tremens. Y Juan Carlos, empieza tú. Bueno, tenemos jaleo porque tenemos a Delirium Tremens aquí, pero también tenemos a Micromicida, tenemos a HNF y tenemos a Ecut Prod, que lleva a otros cuantos grupos. Y puede parecer que hay mucha gente en el estudio con nosotros, pero son solo tres. Para deshacer el entuerto y explicarnos qué significa todo esto, van a entrar luego ellos, pero primero vamos con un tema de Delirium Tremens. Cada paso, cada paso le doy un sentido y un sentimiento. No me desaliento yo, no. Cada paso le doy un sentido y pongo sentimiento hoy, no me desaliento yo, no. Y más y más palos, no van a callarme, no, porque soy un obstinado. Si el tiempo no perdona, pues ya te perdono yo, hermano, dejándote claro que el triunfo no es un amparo. Ni lo fue, ni lo será, cuántos años arderán para que llegue el calor que esa estrella da. Si sigo es porque tengo motivo y potestad para escupir el fuego que inunda mi realidad. Callar, que nadie os ha dado vela en este entierro. Yo por lo menos ando pa'lante y nunca me cierro. La verdad es que me sobran opiniones, no me cuelgo medallas, le pongo un par de cojones y mi corazón. Tengo la noción, busco la razón de sentirme libre viviendo en una prisión bajo presión. Mi pasión no muera a los años. Esto es hip hop, ya déjate de engaños. Cada paso le doy un sentido y con sentimiento hoy, no me desaliento yo, no. Cada paso le doy un sentido y pongo sentimiento hoy, no me desaliento yo, no. Cada paso que doy, me siento orgulloso de estar donde estoy. Me viste caer ayer y levantarme hoy. Voy a mostrarte el 100% de lo que soy. Estoy aquí y no vengo de paso. Tengo un camino largo y voy descalzo, no descanso. Tengo una meta que no alcanzo, por eso hago rap sin miedo al fracaso. Intento ver siempre medio lleno el vaso, ya que esta vida pone un sabor amargo. Si me desmarco no me largo y dame la mano, que me vuelvo un tipo normal al bajar del escenario. Aguanto, pongo sentimientos a diario, luchando con el arma del vocabulario. Le da sentido a mi vida, es extraordinario saber que entra en tu corazón lo que salió desde mi cuarto. Cada paso le doy un sentido y pongo sentimiento hoy, no me desaliento yo, no. Cada paso le doy un sentido y pongo sentimiento hoy, no me desaliento yo, no. A cada paso me mantengo firme y aunque a veces esto se trunque, si te encuentras mal, llámame, te daré calor como una Junker. Si jodes a mi gente, soy pesado como un yunque. Aunque la vida sepa agria en ocasiones, no pierdas tu camino como un junkie, no. Ser protagonista de la misma, nunca está perdida. Es como la ciudad, siempre hay luces encendidas. Así que siempre para adelante, nunca para atrás. Solo para mirar el bulla de una piba. Ten una cosa en cuenta, que aunque tú te pares, el mundo sí gira. Pensando y pensando se nos va la puta vida. No merece alegría, es actitud perdida. Haz que valga la pena cada tramo. Yo nunca estuvo vacío, siempre anduvo medio lleno el vaso. Y esto que sonaba es un tema inédito de Delirium Tremens. Se van a presentar ahora nuestros invitados y nos van a explicar quién es quién y qué es cada cosa. Empezamos por quien queráis. Pues bueno, yo soy Micromicida, en solitario, en el grupo estamos Delirium Tremens. Y aparte también hago instrumentales alguna vez que otra, pero vamos, eso es trabajo de Javi, que es el que me ha enseñado. Y ahí llevamos 15 añitos. Y por alusiones, Javi... Hola, yo soy Ekut. Y bueno, pues soy el que se encarga de la parte musical, ¿no? De hacer los beats y de grabar, mezclar, masterizar y alguna cosilla más por ahí. O sea, que haces de un poco de padre para estos muchachos. Sí, se puede decir que sí. Los llevas por el buen camino, ¿no? Sí, la verdad es que cuando nos conocimos, pues eso, nos juntamos y llevamos el grupo adelante. Y nos queda un tercer invitado. Que está por aquí, HNF. Sí. Nosotros, pues eso, empezamos con Javi, es un poco el tutor legal al inicio de todo esto. Porque empezamos a rapear, no teníamos instrumentales y él era productor, claro. Y nos escuchó por otra parte, le moló. Y empezó ahí, por así decirlo, la alianza ya del grupo. Amor a primera vista. Ahí está. Vamos a ir desgranando temas de vuestros trabajos en solitario, de Delirium Tremens. Uh-huh. Esto que sonaba era un tema inédito, lo que acaba Correcto. De sonar. Sí. Sí, producido por Cristóbal. Sí, esa es una instrumental mía. Ah, el instrumental es tuyo, no es de Javi en este caso. No, en este caso no. Y bueno, yo también lo grabé y tal, y hicimos la letra y ahí estábamos. Era uno de los temas esos que teníamos grabados y tendríamos que sacar tarde o temprano, que tenemos un jaleo de temas que... Pues si os parece, damos paso a otro de los temas y después seguimos hablando con vosotros. En lo que el flaco pincha el tema, quería daros la enhorabuena porque sois el primer grupo de rap en la casa de Eddie. Bueno, en realidad entrevistamos hace poco a un grupo valenciano, Nacidos de la Tierra, pero la entrevista fue por teléfono. Sois los primeros en visitar la casa. En visitar la casa de Eddie, en estar aquí en presencial y después espero que tengamos el honor de escucharos rapear en nuestro micrófono. Correcto, luego nos lanzamos algo. Sí, señor. A tu patrón borrego, adoctrinados, adoctrinados por un títere que no ha tocado en su vida un pupitre, buitres que se matan por un trozo de carne cruda, números que te atan, vendiendo que te ayudan, sobornada tu voluntad, que puede quedar de ti para venerar, tu huella es efímera y hendida poco en la tierra, se llenará la que llueva y se borrará. Volar a ras de suelo pidiendo crédito, escarbar en el cielo buscando ese mérito, que el tiempo se va y después ya no queda nada, más de lo que en vida pudiste alcanzar, marionetas buscando moral, donde no queda nada que celebrar, y opresivo es el aire que se respira, tú calla y tira, no te alejes de la fila. El rebaño está vivo para sentencia, la clemencia no te abra la penitencia, irás a pique por tu peso y podré escuchar cómo se astillan tus huesos, preso del péndulo a una pulgada de tu pecho, en el pozo de Edgar Allan Poe, empezar la casa por el techo es lo que te corroe, dando por hecho que el futuro es hoy. Se ha posado en ti, vigila lo que dices, quiere verte sufrir, fumigado por veneno para el cambio, doblegado en su prisión de palacio, quédate estático, pasea el látigo y tu corazón derritiéndose como el ártico, no verás un mañana donde te acaricie el sol, respirando su ponzoñoso formol, botar la paz del mundo, encerrarse en su rol, despojados de toda ilusión, aletargados por la sumisión, no solo verla hay que tomar la decisión. Ay señor, muéstrame el camino, más lento a la caja de pino, opino que si no estás se nos cae esa cruzada y como es así, imagina el panorama, sal de la cama y mastica calma, que queda poca mecha y con una chispa estalla, que ni una valla cierre ya tu paso, que el miedo se pierde no haciendo caso, el ocaso que venden vale la pena, si quieres firmar tu propia condena, apenas te damos para respirar, así que firma, te cambias y a faenar. Este es el tema 2 del disco sempiterno de Micromicida. Sí, el tema 2, Adoctrinados, que es un tema un tanto contra la política y tal. Bueno, de esos tenemos varios, ya se sabe. Pero bueno, de este, en este disco tenía tres temas de ese plan y este es uno de ellos que quería elegir para... En general he visto que vuestras letras son muy políticas. ¿Existe el rap sin compromiso político o compromiso social? Claro que sí, ¿no? A ver, existir existe, ¿no? Existe, pero como tal no se considera rap. Por lo menos yo no lo considero. ¿No lo consideras dentro de los cánones, o de lo, perdón, de lo que es el, la definición de rap, de la cultura hip hop? Sí, lo que son las raíces. Si englobamos la cultura, no lo considero dentro. O sea, que compromiso político-social siempre. Sí. Eso es. Bueno, como decíamos, esto es del trabajo en solitario de Micromicida, que salió en 2019, ¿verdad? Sí, cierto es. Y ciñéndonos al trabajo general de Delirium Tremens, ¿cuánto tiempo lleva el grupo funcionando? Pues desde 2005, unos 15 años ya. 15 años en activo, sí. Y tenemos tres referencias, tres discos. ¿Y van a seguir insistiendo? Pues, después de 15 años, ¿cómo está el tema? Lo digo de broma, porque además ustedes ya... yo lo sé por Juan Carlos, que están trabajando hace mucho tiempo, desde 2005 que están haciendo este proyecto. Ajá. Nosotros, como decía Juan Carlos al empezar la entrevista, es la primera banda de rap después de 11, 12 años que estamos aquí en la radio, la primera banda de rap que viene aquí in situ. Hemos tenido entrevistas con otras bandas de rap, pero sí que me interesa mucho, porque es una cultura que yo no controlo mucho, puedo hacer preguntas medias estúpidas en el sentido de que desde el desconocimiento, pero siempre de la buena predisposición y el buen conocimiento de las historias. Yo creo que el rap es un movimiento cultural y musical ya totalmente instalado, no a nivel mundial, ya es una cosa que se ha quedado aquí. Esto no es una cosa, no es un reggaetón, digamos. Esperemos que termine esto del reggaetón en cuanto antes, pero creo que va para largo, ¿no? Mientras que los videoclips de las chicas moviendo el culo está bastante interesante, pero el tema del rap sí es una cosa que vino y creo que para quedarse, porque ya hay generaciones que están moviendo toda esta historia, ¿no? Me parece muy interesante porque a nivel mundial ya la cosa está instaurada totalmente. Sí. Es un estilo de música. Aquellos músicos, digamos, que son bastante exquisitos, siempre. Yo no sé si. Yo lo digo en voz alta esto, para que ustedes también puedan opinar al respecto, ¿no? Sí. Pero los músicos muy, muy refinados dicen que la música tiene melodía, armonía y ritmo, y el rap se queda solamente en ritmo. Yo no sé si esto ustedes lo perciben, es un comentario de la gente, ¿cómo si lo asimilan esto? No, yo creo que el rap es melodía, es ritmo sobre todo, pero tiene que haber una melodía con el ritmo. Si no, no puedes hacer un instrumental. O sea, sí que hay melodía, por supuesto. ¿Ustedes consideran que sí que realmente tiene melodía? Claro, tanto la puedes tocar tú como puedes ampliar una melodía de cualquier otro autor. Entonces sí que hay melodía, por supuesto. Pero, y mucha cultura de muchas ramas. No lo tomo por... Vuelvo a repetir, no lo tomo como una cuestión de atacarlos a ustedes, del concepto que hay en esta historia. En alguna entrevista que hemos tenido anteriormente nos han dicho algo sobre los samples y tal, que es que escoger hacer música de música, ¿no? Por así decirlo. Y sí que es cierto que nosotros es hacer música de música, pero también hay partes que tocamos nosotros con instrumentos que acompañas con otros instrumentos propios y... Pero vamos, es que puedes modificar una melodía para que parezca otra cosa totalmente diferente que ni el mismo autor se daría cuenta de que es su propia canción, en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno... En tu caso, Javi, eres el productor, esa, digamos, es tu labor, ¿no? Trabajar las melodías, trabajar los samples, hacer los musicales sobre los que se asientan las canciones y sobre las que luego cantan, en este caso, Micromicida y HNF. Efectivamente. ¿En qué te inspiras para... para hacer todo esto? Pues lo primero, me tiene que entrar por el oído la melodía que está escuchando, si en cuanto a sampleo, ¿no? si me gusta el sample, pues adelante voy. Rápido en mi cabeza surge un ritmo o una forma de cómo lo voy a hacer y lo ataco. ¿Y hay melodías propias tuyas también tocadas por ti, digamos, ya sea con sintetizadores o con otros instrumentos? Sí, sí, sí, por supuesto, tengo muchísimas instrumentales que son únicamente composiciones desde cero, ¿no? Melodías que te salen de la cabeza y las interpretas con un piano, un violín o lo que sea, ¿no? Yo escuchando a grandes del rap, por ejemplo, en España, como puedan ser Snatch o como pueda ser El Chollino, como pueda ser Corazón Crudo, que es un grupo al que yo le pegué bastante, diría que parte de su éxito, aparte de grandes letras y de gente que se lo monta muy bien, que suena muy fresco, son los instrumentales, ¿no? Sí, yo creo que es algo muy importante. Yo creo que es el 50% de lo que es el éxito de un hit, ¿no? De un tema, ¿no? Que vaya a pegar. Si no pega el beat... no va a brillar el letrista, ¿no? A ver, creo yo. El tema que escuchábamos anteriormente, el instrumental que comentábamos que habías hecho tú, Micromicida, sí, Cristóbal. Sí, el primero. ¿Cuál es tu experiencia haciendo instrumentales? Pues yo empecé con 19 y la verdad es que ya llevaba 4 años viendo a Javi y pues eso quieras que no, pues me ayudó mucho. Maestro, ¿no? Sí, sí. Y tenerle siempre al lado es algo que te ayuda. ¿Cómo están trabajando? Por ejemplo, yo solamente me baso, vamos a hablar en este momento de Delirium Tremens, ¿vale? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Está la letra y Javi le pone la música? ¿Javi viene con una base y dijo, cántame esto? Ese es el modus operandi. Sí, nosotros escuchamos instrumentales y la instrumental, por así decirlo, a ti también te inspira a sacar algo que llevas dentro. Sí. Hay instrumentales que te inspira a lo mejor un tema más hardcore, que es competición. Que es más superficial, por así decirlo. Otras instrumentales que a lo mejor te incitan a hablar... Más emocional, lo que llevas tú dentro, sí. Temas sociales, ¿sabes? Nosotros sacamos, pues eso, lo que llevas dentro. Sí, está claro. Pero lo tratan de relacionar musicalmente. Sí, eso es, musicalmente. Joder, esto me tira para este lado. Eso es. Pero tiene que pedir el ritmo, eso. Se basa mucho en el ritmo de lo que musicalmente te está dando esa canción o ese sampler o esa música que trae Javi. Y hasta va esta letra, ¿no? Y esa letra es... lo digo del desconocimiento, como decía antes. Esa letra es lo que uno ya tenía en la cabeza, ya lo tenía escrito, o realmente es totalmente improvisado en ese momento. Hay veces que lo escribes y lo vas haciendo sobre la marcha, y otras veces pues vas apuntando ideas y en algún momento pues te surgen y dices, ah, pues mira, en este tema esto que quería decir, pues ya lo puedo... Le pega a este beat, ¿no? Claro. Y hay veces que directamente en la música, ¿sabes? Yo... Alguna vez, como él hace instrumentales, estaba creando un instrumental y según la estaba creando, ya me estaban viniendo ideas, ¿sabes? A la cabeza. Sí. Y según él creaba, yo ya estaba escribiendo. O sea que la música hace mucho, la música te... Sí, te dicta, sí. A veces a mí me dicta personalmente. Y ustedes, para meternos un poco en la historia vuestra, culturalmente, ¿en qué bandas...? O sea, ustedes se metieron en el rap porque han escuchado rap desde muy jóvenes. ¿Qué bandas a ustedes lo metieron en esa historia? Porque yo tengo mis años y yo, por ejemplo, vuelvo a repetir, yo no sé si es, para mí es rap, pero una mítica banda que a mí me encanta y me sigue encantando fueron los Cypress Hill. ¿Los consideran como una...? Porque, sí, sí, sí. Porque es referencia, vamos. Es un referente. Va mutando mucho. Efectivamente. Va mutando mucho. Entonces yo quizás me estoy tirando a los 80 y quizás en el 2020... Sí. No sé si la cosa va igual con... ¿Siguen siendo míticas bandas? Sí. Son míticos, totalmente. Los Cypress. Sí, es un referente en el hip hop de toda la vida. Y siguen a día de hoy... Yo a mí me encantan los Cypress. Sí. Y para mí eran... lo primero que yo escuché de rap, digamos, ¿no? Sí, yo no sé que si también. Viste, como todo evoluciona tanto que quizás una banda, y llevamos a otro estilo musical, ¿no? Pues una banda que, por ejemplo, no sé, de heavy metal de los 80, vos escuchás una banda de heavy metal en el 2000 y vas a decir, la guitarra ni tiene distorsión en los 80, ¿no? Sí, ¿no? O en los 70, ¿entendés? Entonces, por eso digo la evolución del mismo estilo, ¿no? Sí. No sé si Cypress Hill ustedes lo consideran como una banda rapera. Sí, claro. Sí, total, pues totalmente. Sí. Esa es un poco la... Para todos los que empezamos, como yo, por ejemplo, en los 90, ¿no? Entonces, pues sí, siempre han estado ahí de referente. Y seguirán, supongo, porque no dejan de hacer música, creo. No, no, no, todavía. Siempre todavía están siguen. Más gordo, más pelado, pero siguen. Y en cuanto a todos estos grupos, referencia de los 90, que, de los 90, perdón, que comentabas, Javi, como puedan ser Public Enemy, que también pegaron muchísimo, y dentro del mundo del rock fue un grupo al que se le hizo mucho caso, los mismos Cypress Hill, que además tenían colaboraciones con grupos de metal. Biohazard, ¿no? ¿Cómo veis la evolución de estos grupos? En general, la evolución musical y sobre todo en cuanto a temática tratada en las letras. ¿Tratan de lo mismo cuando ellos empiezan su carrera, cuando salen del barrio, del gueto, de como queráis llamarlo? ¿Tratan de lo mismo a día de hoy o cambia mucho la temática? Hay grupos y grupos, ¿no? Hay algunos que evolucionan y van a, pues eso, a hacer la música un poco más comercial, a vender, y entonces pues hacen a lo mejor letras de lo que se lleve en ese momento, cogen ritmos de lo que se lleve en ese año o lo que sea, ¿no? Pero no, hay grupos que no, que llevan pues una línea y siguen pues por ahí. ¿Creéis como que nosotros, por ejemplo? ¿Creéis que eso de la evolución es algo natural o en cierta manera o en algunos casos lo veis como una traición a lo que vio nacer al grupo? Hombre, depende de la evolución, yo creo, ¿no? También. Se puede evolucionar a bien o hay algunos que ya no es que evolucionen, es que van para atrás. O creen que evolucionan a bien. Evolucionan. Efectivamente. Evolucionan. Creen que van a evolucionar y al contrario, están involucionando. Y centrándonos en los grupos buenos de verdad, en el caso de Delirium Tremens, ¿cómo ha evolucionado eso? Porque lleváis desde 2005, estamos a 2019... 20, macho. A 2020. Correcto. Me he quedado en el 2019, que es cuando apareció el gran disco de Micromicida. Pero... por eso lo tenías ahí marcado. Ahí. ¿Cómo ha evolucionado en cuanto a temática en las letras Delirium Tremens? A ver. Pues tal vez el disco del 2009 era más una. Tenía más temas políticos, era una carga política todo. Y ahora ha ido evolucionando, pues hay temas más personales, más de competición. Los rapeos también han ido cambiando. Perdón, de competición. Ahí definime eso de competición. Competición, por así decirlo, es el ego entre bandas. En este género hay un género de rap que se hace que se llama ego trip. Y por así decirlo es una competición sana entre MCs, entre gente que rapea, ¿sabes? Y ahí entra la batalla, el ego. A ver quién es mejor que el esto otro. Esto de las batallas de gallo o estas cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Así, algo parecido. O sea, ¿quién es el que, y quién gana, el que rima mejor o el que dice mejor cosas rimándolas? Para mí es el que dice mejor cosas rimándolas. Pero luego la batalla de los gallos, no estoy muy metido en ese mundo. No estás metido en ese, o sea, no es parte de la historia esto de las competiciones de gallos. Sí. Es parte de la historia, pero yo no estoy muy. Pero la historia de ahora, a lo mejor. Sí, ¿no? Se va a llevar hace poco. Pero ¿esto bueno. es una cosa moderna del rap, digamos? No, eso siempre se ha llevado toda la vida, ¿no? ¿Sí? Pero más en las calles, en los parques, en, no sé, los guetos, ¿no? Pero aquí, pues en España ha llegado no hace mucho. Y, o sea, a nivel, pues, patrocinado por X, ¿no? Y haciendo, pues, conciertos en un sitio, en unos sitios y otros, ¿no? Pero, pero realmente, sí, siempre ha habido. El tema de freestyle y batalla. Los rapeos de la calle. ¿Y ustedes hacen el freestyle o no? ¿No suelen hacerlo? No solemos. La verdad es que no solemos estar. Pero esto es una cuestión propia vuestra que no les interesa o no. Al principio sí, solíamos darle de vez en cuando, pero luego llegó ya un momento que. Cuando eres más joven, a lo mejor, pues sí que. Te llamaba. Eso, te vas a improvisar ahí por los parques, claro, lo que sea, con los colegas o los polígonos. Pero luego llega un momento que ya te lo tomas más profesional, ¿no? Y pues ya quieres hacer tus temas y escritos propiamente, ¿no? Y con tu propio instrumental y ya hacer tu disco. Entonces ya vas dejándose un poco a un lado, ¿no? O sea que toda la parte esta de la pelea de gallos o esta parte de es anterior al profesionalismo, digamos, entre comillas, y lo digo, ¿no? Digamos, es un paso de decir, me preparo, hago todo esto, pero después ya... salgo de eso para profesionalizarme y meterme en el un poco lo digo por un poco para resumir un poco lo que están comentando. Sí, bueno, hay gente que empieza pues eso rapeando así, ¿no? Freestyles y demás. Claro. Y otros pues a lo mejor no, en su casa, en su habitación se escribe una letra y ya está, y no salen a lo mejor ni a la calle. Claro. Eso ahí depende del personaje, ¿no? Pero Delirium Tremens, que tiene 3 discos ya, está más interesado en hacer discos que en peleas de gallos, ¿no? Correcto. Sí, hasta el punto Hasta el punto de que seguís sacando cosas con Delirium Tremens, estáis preparando disco nuevo, tenéis material nuevo, material inédito, como la primera canción que ha sonado, uh-huh. Y también Micromicida sacó un disco en solitario el año pasado, uh-huh. Y HNF tiene material para sacar otro que no sabemos. Sí, que va a salir en breve. ¿No? Correcto, sí. Eso, ese sí sale en 2020, no en 2019. Sí, este año va a salir ya. 2020 esperemos. Sí, seguro. Es la idea. Sí. Seguro. ¿Qué os lleva a sacar discos en solitario? A sacar discos en solitario. Es una referencia más personal, por así decirlo. Ajá. Que no es que tu grupo te frene, pero por así decirlo, un disco en solitario puedes explayarte más en tu faceta, en tus ideas personales. ¿Sabes? No tienes límite, ¿no? Cuando vosotros hacéis un tema, ¿tenéis bien claro que lo estáis haciendo para Delirium Tremens o para vosotros en solitario, o componéis una letra y después ya veréis con quién la sacáis? Hombre, lo suelo tener claro. Yo en mi caso sí lo suelo tener claro. ¿Y en el caso de Micromicida? Sí, igual. Suele ser todo para... Al final somos nosotros los que hacemos la música y somos los mismos los que estamos escribiendo, haciendo la música y todo. Bueno, pero está muy bien que haya concordia porque sois vosotros mismos quienes estáis en el grupo y los dos tenéis proyecto en solitario. Lo digo porque el flaco con estas cosas... Yo lo llevo muy mal. Le gusta mucho pinchar, ¿eh? Eso de que venga gente aquí y esté en varias bandas a la vez, le encanta. Yo lo llevo muy mal. Yo es una cosa que a mí me cuesta muchísimo. O sea... Pues que tú hagas una buena letra y que sea, no, esta es para mí, no, esta es para Delirium Tremens, no te jodes. Y yo digo, joder, ¿y por qué? ¿No? Me hagas una base, unos samples de la cojuna. No, esta es para tal banda, no, esta es para la otra. Esto yo lo llevo muy mal, ¿eh? Yo... Ay, en ese caso nosotros no tenemos pelea tampoco. No, y en vuestro caso. Ya las tendrán. Nunca sabes, puede ser. En camino. Decía que en vuestro caso es natural, ¿no?, que tengáis una producción tan tan extensa, porque lleváis desde 2005. Yo alguna vez, tengo que decir que nos conocemos de antes, e incluso os he visto ensayar, y me quedo flipado con las letras que hacéis, pero flipado. Y me parece lógico que tengáis letras como para grabar un disco, como para sacar discos en solitario, pero me gustaría saber, desde 2005 Delirium Tremens existe, pero ¿a qué edad empezasteis a escribir y por qué? Hombre, yo empecé a los 12 años, es la primera letra que me escribí. ¿Y pensabas ya en el rap o hiciste una poesía? Porque habías leído el Rimas y Leyendas. Sí, pensaba en el rap porque, por así decirlo, ya le había quitado discos a mi hermano mayor, que tiene culpa también de mi influencia con el rap, uh-huh. Y ya le había quitado algún disco, el de Ariana Puello, Gancho Perfecto, y empecé a escuchármelo ya desde bien pequeñito. Y por así decirlo, mi primera letra era como una vía de escape, ¿sabes?, para los problemas que tenía yo en mi casa. Que por desgracia, pues no he tenido un hogar completo, por así decirlo. He tenido problemas con mi padre en casa. Y era, pues, la vía de escape. ¿Y llegaste a cantar esa primera canción que escribiste? ¿Llegaste a grabarla? A grabarla, no. A escribirla y rapearla, sí, pero no se grabó. ¿Rapeabas entonces sin musicales de fondo, entiendo? Hombre, musicales me ponía, pues, alguna instrumental de Gasta que pillara por ahí, de internet. Empezaste con esto a muy temprana edad. ¿Te empezó a gustar el rap entonces sobre los 12, 11, 10? Eso, sí. A la edad en que otros están escuchando el cuentacuentos, tú casi. Yo estaba escuchando a Ariana Puello, Franté, VKR, sí, así. Y Manolo Cabezabolo también, Los Mojinos. Bueno, grandes referentes. ¿Y en el caso de Micromicida? Pues yo empecé un par de años después, creo que, mis primeras letras. Y yo ya igual, tenía la cinta de los Cypress ya reventada de escucharla. Pero me empezó a picar a ver cómo sería si yo tal. Y claro, sonaba como el culo, decía pues cosas de un niño de 14 años, normal y corriente, pero poco a poco le vas cogiendo mano y hasta que le pillas el gustillo. ¿Te llegaste a animar a rapear en inglés? Con mi inglés de Vallecas. No, pues. Oh yeah, baby. Eso podría ser un pelotazo, ¿eh? Y decíamos que a Rubén le llevó a escribir su situación personal. Eso es. Y a ti, Micromicida, ¿qué te llevó a hacer letras? Pues los grupos que yo escuchaba me picaban mucho. Digamos que partió de una inquietud musical. Sí. ¿Escuchabais más cosas aparte de rap en esa época? Yo escuchaba rock, También tengo que decir que al principio escuchaba un poco de Bacalao, ¿sabes? Que la tontería de las... Un error lo comete cualquiera, no pasa nada. Sí, no pasa nada, la tontería esta que te da 2 semanas y luego ya... Ya llega otra vez... Te das cuenta de lo que mola de verdad y... No te preocupes, eso ha caducado. Ya está, no te preocupes. Vamos a hacer... Ha prescrito ya. No, pero vamos a hacer terapia. Saca lo que más escuchabas. ¿A Madonna? ¿Escuchabas algún tema de Madonna también? Pimpinela. Madonna, muy bueno el tema de Secrets en esa época. Yo escuchaba, yo qué sé, Gorillaz también me gustaba mucho, Linkin Park. Y poca cosa más. A veces hacemos preguntas media putonas para la gente que viene, que sí. Han venido muchísimas bandas, y un poco me hizo recordar esto decía de bandas que has escuchado. Pero el primer cassette o disco o CD que te compraste, ¿qué fue? Uf, el primer disco no me lo compré, me lo regaló mi primo unas navidades. Creo que fue en el... Además creo que fue la Navidad del año 2000. Y era un varios. Que venían 3 CDs. Uh-huh. Era de música en español. Pues venía de todo. Venía 7 notas, W. Pues lo que estaba en aquella época de sí, moda. Sí, no pasa nada por ahí. ¿Y el rap, te lo metió algún familiar, algún amigo, algún conocido en el parque? En el colegio yo tenía un colega que un día me llegó con una cinta y me dijo, ¿te escucha esto tal? Y me quedé prendado. Y desde ahí. ¿Y a ti quién fue el culpable? Ah, el culpable de mi enfermedad con esta música, pues mi hermano el mayor. Tu hermano. Si es que yo desde los 6 años tenía a mi hermano en la habitación de al lado escuchando las TLC, R&B también, ¿sabes? Pop Daddy, B.I.G., de todo, con 6 años. Claro, y yo de pequeño me burlaba de él, ¿sabes? Me burlaba de él, me bajaba los pantalones. Y ahora mi hermano me mira. Clásico. Dice, mírate tú. ¿Y ahora ya escucha otra música tu hermano o qué? Sí, ahora le escucha otra. Ya la escucha rap. Le tira la bachata. Venga, ahora. Que me escucha más bachata y otras cosillas. Pues prepárate, ¿no? Porque detrás vas tú. O sea, no lo próximo es un disco. Que digo que lo próximo es un disco de bachata, ¿no? Sí. ¿Qué no me veo yo en ese estilo. Tocando el bajo. No os quiero cortar el rollo, pero son las 22:41. Queremos meter algún tema vuestro. Yo vale. Os propongo, o pinchamos uno y después hacéis un tema en directo, o hacéis un tema en directo y después pinchamos uno. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo están vocalmente? Correcto. ¿Están bien? Sí. Vamos a pinchar la canción de ellos y después ya lo hacemos cantar. Pues lo que me digáis, estilazo Kraken. No, porque esa es para rapear. Venga, la HNF. HNF. Esa. Y a ver qué tal. A ver qué tal esta gente. Yo. HNF. Ahí está, en el ritmo. Ahí está, en el ritmo. Hey, ¿quieres saberlo todo? Yo les doy fe pura. Desmonto su estructura, rap, gordo como Azura. Enfréntate a los hechos si te quedan dudas. Afuera hay mucho postura. Separo carne y hueso, les despojo de su envoltura. Me lo frío rápido como tempura. Presumen demasiado y hasta que el litro se apura. Suban al tren, que yo me quedo en el andén. Tontuna predicando, yo profeta en el exilio. Su vida es un directo de Instagram. Solo son reflejos de Truman. Mejor que callen y asuman. Y así no pierden la costumbre. Yo, la oveja negra entre la muchedumbre. No quiero nada de lo que me ofreces. Te están vendiendo avance y son métodos de control. Con una misión, adoctrinar la población. Reflexiones a lo Charles Bukowski. Eso sí cantaban la verdad, al igual que Noam Chomsky. Mis fines de semana son la vida de Lebowski. Reflexión, cebada y humo, y todo ese falso glamour. Me lo tomo yo en el desayuno, como yo no hay uno. Mi flow te lo postulo, no es que sea chulo. Podéis llamarme destructor de bulos. Tu creatividad ya está encerrada como Ortega dentro un zulo. Invócame en la ouija, soy tu espíritu burlón. Sonando limpio y sucio, yo soy la contradicción. La contraindicación de la nación. El puño al frente a la evasión, ir abriendo boca, esto es solo una sesión. Que no me creo nada de lo que mis ojos no ven, demuestra lo que creen ser. Hay una diferencia entre querer y poseer, que yo hago el ritmo mío y tú no lo puedes coger. Que no me creo nada de lo que mis ojos no ven, demuestra lo que creen ser. Hay una diferencia entre querer y poseer, que yo hago el ritmo mío y tú no lo puedes coger. Ce que tu ne connais pas des délirions. Pues ahí estaba la gente. ¿Ya? ¿Qué banda era esta, macho? ¿Lo qué? Yo me perdí. Nos ¿qué banda perdido. Era esta? ¿Qué banda era esta? ¿Esta era la tuya, la de él? Ah, esta era la mía. Esto es un proyecto que estoy preparando en solitario. Este es el disco que presumiblemente saldrá en 2020. En 2020, efectivamente. Sí. ¿Tenemos fecha? No hagamos apuestas tampoco, pero sí. No, ¿tenemos el mes? Ni siquiera no podemos mes. Poner fecha porque luego al final siempre sale mal. Siempre hay contratiempos y... Y repercusiones. Repercusiones. Me voy a meter en una parte más técnica en este sentido. Digo, ustedes ahora, por ejemplo, estamos hablando de que van a sacar, tú vas a sacar el disco, ajá. No sabes más o menos cuándo, pero sí van a estudio de grabación, o sea, una van, y lo digo, ¿se meten en un estudio de grabación o ya tienen las bases? Porque en calidad de sonido lo que es la base va a sonar de puta madre. Uh-huh. Entonces, ¿se meten en un estudio de grabación para hacer esto o es una cosa muy de casa? No, tenemos nuestro propio estudio. ¿Sí? Y lo grabamos ahí todo. Claro, ¿Tienen estudio propio? Sí. Además que lo hicimos nosotros todo el estudio. Con nuestras manitas. Joder, sin macho. Tener ni idea de carpintería. Que si lo tenemos que repetir, olvídate. Si hay que hacerlo otra vez, ya no sabemos hacerlo. El panel sándwich. Sí. Las tapas de los huevos y todo. Todo sonorizado, bien hecho. Todo, perfecto. Y ahí lo estamos haciendo. O sea que, está todo... Por así decirlo, es un home studio, un estudio casero. O sea, es totalmente propio, pero a total, o sea, totalmente... Sí. Autodidacta, o sea, 100%. No se meten en un estudio de grabación, no tocan nada. No. Vamos de visita al de algún colega, a lo mejor... Hombre, algunos temas lo hemos masterizado pues con algún técnico de mastering, pero sí. Pero todo realmente lo hacemos la grabación. ¿Masterizar aquí? ¿La posibilidad de masterizar aquí? Más que nada digo por el rollo. No, sí, sé, sí. No sé si está la masterización para vuestro rollo, digamos. Sí, claro. De rap, está... Por supuesto. Sí. Todo hay que sacarlo masterizado y... Bueno, mezclado y masterizado. Uh-huh. Sea rap, o sea, lo que sea. Bien. O sea que la verdad es totalmente autodidacta el tema, sí. O totalmente montado por vuestra... Por... Más que nada, ¿esto es una filosofía? ¿O es una filosofía de vida? Sí. ¿O es una cosa de que, macho, que no da para esto? ¿No da que tenemos la pasta para esto? Claro. ¿O es, mira, aunque tenga la pasta, no lo haría? ¿En qué línea está? No hemos tenido la pasta y hemos seguido adelante, pero... Y seguiremos, o sea, ya es algo por cabezonería. Ya es a ver quién puede más, ¿no? A ver si llegamos a algún sitio, nos uh-huh. escucha ya la gente que queremos que nos escuche y llegamos a algún punto. ¿Cómo va el tema de festivales para el rap? Digamos, siempre hay muchos festivales de rock, muchos festivales de pop, pero para el rap hay festivales, sí. O se mezcla mucho con otras vertientes musicales o No, la verdad es que no. Yo creo que en los últimos años sí está creciendo bastante. Sí. Ha subido mucho. Sí, hay mucha demanda ahora mismo de, pues eso, de grupos de rap y hay carteles, pues solo hay, pues eso, festivales incluso que son solo de rap. Sí que es cierto que hace años tenían que compartir. Claro, por eso te digo. Con claro, rock, por ejemplo, claro, a lo mejor claro. No llegaban a tanto, pero sí. Ahora parece que ser que. Sí, ahora hay alguno que estará viviendo de ello. Sí, tranquilamente. O casi. Sí. Sí. Alguno. ¿Y qué tiene que hacer Delirium Tremens para que los escuche más gente? Ir a más festivales, difusión. Nos haría falta un poquito más de publicidad, ¿no? Sí, publicidad, promoción. Promoción, pues eso, que nos metieran en algún cartelillo por ahí. Para los grupos grandes, me remito otra vez a sí. ejemplos de grupos españoles, ¿cómo han pasado la línea de ser grupos a los que escuchaba poca gente a ser grupos muy populares? ¿Cómo ha pasado esa línea? No, yo creo que... Una depilación anal importante. Seguro que alguno, ¿no? Pero yo creo que un poquito de, pues eso, de perseverancia, seguir con día a día con ello, moviendo tu trabajo, ¿no? Y hasta que llegue alguien que, pues eso, que le guste y te diga, ven para acá, que te vamos a ayudar. Que sepáis que venir a la casa de Eddie ha sido un gran paso, ¿eh? Algunos tendrán el éxito que se merecen. Y encima como pionero. No nos neguéis. No nos neguéis el día que llegue unas entradas a un festival importante, ¿eh? No, para nada. Y con barra libre. Si no, nos vamos. Eso está hecho. Volviendo a lo de las preguntas para tocar un poco las narices, que decía el flaco, y antes de que hagáis el tema instrumental, yo quería haceros una. Imaginaos debate de los presupuestos del Estado en el Congreso, toda España viéndolo, o bueno, no sé si toda España, o el discurso del rey en Nochebuena, que lo ve más gente, aunque sea un poco por aburrimiento o por tradición. Alguien compinchado con vosotros en la tele, que pone un tema vuestro y además... Alguien compinchado también a nivel técnico y el tema no se corta, señores. La conexión no se puede cortar. Pensáoslo bien, porque vais a ir a la cárcel, ¿eh? Pero ¿qué tema os gustaría que sonase? Ante sus garras. Tema nuestro, ante sus garras. Sí. Entre sus garras. Ante, ante sus garras. Ante sus garras. Sí. Correcto. A lo mejor es buen tema para despedir luego el programa. Sí, o sea, yo creo que sí. Sí. Y ese, pues, ¿será nuestro último programa de radio? No, será nuestro... No, si no, nos despedimos todo y ya está, ¿eh? Nos hemos puesto un poco en plan V de Vendetta y tal. Bueno, nuestro último programa de radio será el día que lo hagan, porque dirán, la idea viene de estos señores. Que nosotros lo hacíamos en broma. Si queréis, preparamos lo del musical, lo del rapeo y esas cosas. Sí, vale, perfecto. Pues nada, vamos a ir preparando un poco la historia aquí para que hagan ruiditos, ¿eh? Venga, yo más o menos ya tienen los cascos puestos. Correcto. ¿Saben de lo que van a hablar? ¿Esto es improvisado? ¿O esto tiene...? Esto está muy estudiado ya. ¿Esto está estudiado? Ya tiene esto está tiempo. Preparado, sí. Bueno, venga. Pero me la juego con ustedes, ¿eh? Esto, venga. Nosotros le vamos a poner ya la canción Z. Vale. ¿Vale? ¿Y cuánto dura esto? ¿2:27? 2:27, sí. ¿Sí? Sí. Se puede acabar antes, a lo mejor. A lo mejor se puede cortar antes, pero sí, más o menos 2 minutos. Tú cuando te quedas sin voz, haces así corto. Hacemos corta y le das. Te lo digo. Te lo digo yo que sí, seguro. Venga, ahí vamos. Yeah. Cromicida, HNF yo. Sí. A cada ritmo, soltamos el peso, matamos lo espeso del día. Es puro y clásico como jauría de rimas. La lectura de un preso, los ojos tristes de un perro maltratado que fijamente te mira. La puerta sin salida, el punto de fuga que refleja la luz que yacía escondida. La imperfección, el nuevo sol que alumbra el día. Sonrisa de optimista con cara de pesimista. Saqueos humillantes en las caras de tronistas. Sí, como todo eso somos, la cuerda floja que mantiene en pie al equilibrista. Especiales no, la voz del niño autista, quien levanta cabeza y deja de ser ya la víctima. A pesar del tic-tac, alza sus pies y pone rumbo a la ventisca. El resto será indicio de una nueva reconquista. Yo con ritmo saco una rata de la chistera. Soy el dynamo de la magia negra. Ruegan porque rujo como un tigre de bengala, pero tengo swing que es lo que a ti te cala. Dame una cala y te daré que hablar sin decirte nada. Escucha la mierda acá y compara, que nunca me he tirado el pisto. Tú te la das de listo y no mueves ni culos en una disco. No soy arisco, si llego a tu corazoncito, mi lengua es el arma del delito. Explícito. Como la muerte de Hussein, a fuego como un directo de Rammstein. Mi cicatriz es una huella por cada canción escrita, la causa por la que mi corazón palpita. No somos más que otro grupo de Fuenlabrada, pero este rap, especie no catalogada. Yeah. Por ahí queda, la casa de Eddie. GG. Joder, qué grandes. ¡Venga! Vais a tener que venir más veces, ¿eh? ¡Ay! ¡Buenísimo, macho! ¡Esto me encantó! Una mención a Rammstein, uno de los grupos favoritos del flaco, ¿eh? Le encanta. Pues gusta más todavía. ¡Hostia! Calazo en su punto de delay. ¿Cómo se llama este tema? Estilazo Kraken se llama en realidad. Es el título de la base, o sea, no te digo mal. O sea, si se llama la base, pues se quedó con ese. Inédito también, todavía no ha aparecido en ninguno de vuestros discos. No. No, realmente no. Los discos, para quien nos esté escuchando y quiera ponerse las pilas, son Perder por Ganar. Eso es. Nigromantes es el último. Sí. Y entre medias está La Tortura del Saber. La Tortura del Saber. Y el ultimísimo sempiterno aquí de Micromicida. Y el que estoy preparando yo. Cuando salga. Eso es. Tenéis además varios videoclips. Recuerdo uno que grabasteis en el polígono ahí cerca de la Portu, en Fuenlabrada. Sí, ese es el de La Tortura del Saber. Exactamente. El que da nombre al segundo trabajo. Del segundo trabajo. Después tenéis uno grabado de Contra la Tortura Animal. Sí, donde además participa mucha gente. Que sale nuestro estudio además, ahí claro, ahí uh-huh. donde lo hicimos. El de maltrato animal, sí. Y tenéis uno que habíamos pinchado ya en el programa con Leo Jiménez. Ajá. Correcto. Colaboración con cantante de heavy metal, que no es la primera vez que se hace en el mundo underground. Eso de colaborar grupos de rap con grupos de heavy metal, hay hasta discos enteros. Sí. ¿Qué tal la experiencia con Leo? Pues bastante buena, bastante sí. bien. Sí, muy enriquecedora, la verdad. Canta bien, Leo Jiménez. ¡Fua! Sí. Canta, pero vamos. Lo mismo hasta sabe rapear el tío, ¿eh? Pues no te extrañe, pues sí. Porque le gusta mucho el rap. Le gusta bastante, sí. Pues nada, gente, que mira. Esto pasa muy rápido, macho. Ya nos echan. Sí, lo vamos cuenta, a echar. Macho. Ya han pagado la hora de entrevista. Ya hemos, la casa de ahí se ha forrado con ustedes, ¿vale? Ustedes no se han forrado, ¿no? Pero esto es el negocio. Esto sí, es el business. Dicho, ¿no? Esto es el business. Sí. Solamente le hemos dado 3 cervezas, pero rica, bueno, pero nosotros hemos ganado un montón. Sí, además con hielo, fresca. Hemos invertido una moneda con vosotros y le hemos dado una cerveza fresca. Pero nada, chicos, un placer haberlos tenido. Un placer para nosotros. La verdad, es una historia que a mí me interesa muchísimo y y quiero meterme con esta historia porque me gusta. Me gusta la manera, culturalmente hablando, de lo que están haciendo. Lo que hace todo el movimiento rap me parece interesante. Los que ya te digo, este año voy a cumplir 50, entonces yo no he tocado todo este palo, pero lo estoy descubriendo en estos últimos años. Uh-huh. Y la verdad que me interesa y me parece muy bien que la gente joven mantenga esta historia. Uh-huh. Yo, mientras que ustedes, yo pensaba que iba a decir Cypress Gemes y estos quiénes son. Se emocionaron, dije, bueno, tan mal no estoy, macho. No estoy tan desactualizado. Nada. Así claro que no. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Diré Delirium Tremens en general, después parte de las bandas que están haciendo ustedes, para que el proyecto salga para todos y que esto de la casa Eddy, cuando tengan proyectos paralelos como los tienen y los quieran promocionar, este es el sitio que para eso estamos nosotros. Estaremos encantados. Para que vengan acá y promocionar la historia, ¿vale? Volveremos. Un auténtico gustazo teneros aquí y nos despedimos con este tema antes de que suene en la próxima Nochebuena durante el discurso del rey. Eso. Ante tus garras. Chao, gracias, chicos, muchas gracias. Gracias, chao. Con ella se ha ido después del daño infligido. Nos queda despertar, dar encallo en la calle para callar mentiras que empiezan a ahogar. Estudias, trabajas y pagas por respirar. Venga ya, va a estallar la metralla. Quinjero viendo su campaña y solo engorda la deuda en España y la iglesia. Sería si cayera el papa y su puta atracción de feria. La histeria es el único plato que dan para el obrero y 4 duros por tapar sus agujeros. Si un día realidad, lo que escribo con el lápiz, fácil, por mí acaban todos como Gaddafi. ¿Qué vamos a hacer ante las garras de un sistema que se basa en imponer? ¿Es dónde vas a llegar? Si el futuro nubla, la esperanza es una burla popular. Dime, recortes, sobornos, tramas, familias sin cama, hartas de cargar con ese drama. Sé que el cielo es gris y miro por la ventana, o pago la luz o enciendo la llama. ¿Por qué seguimos aguantando sus mentiras? ¿Por qué no empezamos a impartir justicia? ¿Por qué nunca castigamos su avaricia? ¿Por qué sus delitos solo son noticia? Joder, que aquí nadie llega a fin de mes, que la gente se las ve putas pa' comer. ¿Saben qué? No tienen nada que perder. Joder, si hasta la esperanza es del PP. ¿Qué pasará cuando no nos quede nada? Cuando no sepamos qué pasará mañana. Cuando no haya más allá atrás de la ventana, que llegará la tempestad, que traerá la calma. Cansado ya de todos esos ricos que solo saben jugar a ser políticos. Hablan de crisis los que tienen sueldo fijo. Contra ese circo, comportamiento no pacífico. Me indigno con esta mierda de sistema. El mismo que te cerrará las puertas, el que te condena a medio siglo de hipoteca, el que cada 4 años no te representa. Despierta tu espíritu de rebelión, no te quedes en casa calentando el sillón. Contra la opresión, ¡viva la revolución! Que votar a otro político no es la solución. ¿Qué vamos a hacer ante las garras de un sistema que se basa en imponer? ¿Dónde vas a llegar? Si el futuro nubla, la esperanza es una burla popular. Dime, recortes, sobornos, tramas, familia sin cama, hartas de cargar con este drama. Sé que el cielo es gris y miro por la ventana, o pago la luz o enciendo la llama. Países se desangran, la cosa está muy clara, cicatriz del euro que supura. Illuminatis no iluminan esta calle oscura, viendo desde abajo como ríen todos esos caraduras. Yo y mis conjeturas, es una tomadura desde las alturas. Esperan la respuesta pero aún dudan, la crisis una estafa, el pueblo un engranaje que hace engordar carteras del que nada hace. Nuevo track renace, que vuelva Luther King y lo reemplace los de clase. Políticos austeros corren menor riesgo del que deben, y así sucede. Se suben al carro y con nuestro sudor costean tres Mercedes. Total, la plebe siempre cede. El que no...